Bueno, Félix, segundo partido, segunda victoria, esta vez contra el Belchite. ¿Cómo fue la cosa? Bueno, pues un gran resultado en un partido regular, un partido muy, muy trabado, muy disputado, de mucho físico. No demasiado bonito para el espectador en cuanto al fútbol realizado, pero sí muy emocionante, ¿no? El equipo contrario salió con muchísima intensidad, nos metió 20-25 minutos en nuestro campo a base de balones largos, nos costó muchísimo. Y bueno, y a partir de ahí yo creo que tuvimos un poquitín más el balón, jugamos mejor al fútbol que ellos. Nos merecimos los 3 puntos, pero tuvimos que trabajar muchísimo, ¿no? Fue un partido muy disputado y el Belchite me pareció un equipo difícil, difícil, muy difícil. ¿Cuáles fueron las claves de esta victoria? Pues que el equipo supo defenderse muy bien, ¿eh? Porque no es fácil llegar a un campo y que desde el minuto uno te empiecen a jugar fútbol directo con muchísimo físico y que te creen tan pocas oportunidades de gol, ¿no? Tuvimos muy poquitos errores, todo el mundo trabajó muchísimo. Y en definitiva yo creo que esa fue la clave. Nos hicieron 2, 3 ocasiones no más. Y bueno, nosotros sabíamos que en alguna teníamos que llegar si jugábamos bien al fútbol, intentábamos llevar el balón por abajo, tarde o temprano encontraríamos huecos y llegaríamos, ¿no? Pero la clave yo creo que fue que defendimos muy bien todo el equipo. Es bueno comenzar la liga ganando 2 partidos seguidos, ¿no? Claro, es muy bueno, sí. Te da muchísima confianza, muchísima alegría en los entrenos, a todos los jugadores. Una manera de mejor no se puede empezar, ¿no? Bueno, con los pies en el suelo, sabiendo que esto no ha hecho más que empezar, que nos van a venir partidos muy, muy difíciles, pero bueno, contentos por el resultado que tenemos hasta ahora. Este viene domingo, viene el Robles al Municipal. ¿Cómo lo ves? Pues muy difícil, ¿no? El Robres. Yo creo que va a ser uno de los equipos que va a estar arriba. Ofensivamente, en la parte, en la delantera del equipo, me parece de lo mejorcito que hay en la categoría. Y particularmente contra nosotros, el año pasado fue el equipo que mejor nos jugó. Bajo mi punto de vista, fue el equipo que nos ganó más claramente. Allí en su casa nos ganó 2-0 y nos pudo haber ganado de más, ¿no? Nos dominó durante casi todo el partido y fue muy superior a nosotros, ¿no? Vamos a ver si este domingo somos capaces de que el partido no sea así. Yo creo que estamos en un buen momento, vamos a ir con muchísimas ganas. Va a ser muy difícil, ellos ya te digo, tienen muchísima calidad en ataque. Pero bueno, si somos capaces de hacer que el balón se mueva y que el fútbol sea el que a nosotros nos interesa y tenemos buena salida de balón y muchísima intensidad, pues se lo podemos poner muy difícil también. Vamos a ver qué pasa. Porque, ¿qué hay que hacer para ganar al Robres? Y decías, ¿cuáles Pues son? sobre todo que el fútbol sea el que nosotros queremos, ¿no? Que el balón vaya muy, que vaya para abajo, que haya mucho fútbol, jugar a pocos toques, darle muchísima velocidad al balón, mucha intensidad, muchos movimientos sin balón. Bueno, que sea un buen partido de fútbol, ¿no? A nosotros nos interesa que sea así. Si le damos mucho ritmo y mucha intensidad, nosotros yo creo que somos capaces de aguantar muchos minutos a ese ritmo, a un ritmo alto. Y cuesta mucho defendernos a nosotros si somos capaces de darle ese ritmo de atributo y que no hagamos ocasiones, ¿no? Tardarán en llegar. Muchas veces hablamos de que más vale una buena que 18 malas, ¿no? Nosotros tenemos que intentar llegar por abajo y ya aparecerá. Es muy fácil llegar al área contraria con 2 balones largos y siempre estás en el área contraria, ¿no? Pero eso no nos va a nosotros, así no ganaríamos los partidos y tenemos que hacerlo de la otra manera. Si somos capaces de que el partido vaya por ahí, pues tendremos opciones. Si es un partido distinto, pues tendremos menos. Hablando de la jornada pasada, el Binéfar 4-0 al Caspe, supongo que Binéfar ya comienza a sellar los dientes y a demostrar que es un equipo con aspiraciones absolutas al ascenso, ¿no? Entiendo que me preguntas que si el resultado indica que el Binéfar es un claro aspirante. Sí, claro, no hace falta esperar a que le meta 4 al Caspe, pero Binéfar ha hecho una plantilla potentísima y es el aspirante número uno. Luego hay 3, 4 equipos ahí que por presupuesto o por nombres también se supone que van a pelear por el ascenso. Luego estamos unos cuantos equipos que queremos estar ahí con ellos, vamos a ver si somos capaces, pero el gran favorito por presupuesto, por historia, por plantilla y todo es el Binéfar. Se tendría que dar muy mal para que el Binéfar no estuviera peleando hasta el último partido o antes, yo lo considera el ascenso. Pero bueno, el fútbol hay que ir partido a partido. Una cosa son los jugadores que tengas y luego cómo funciona el equipo. Pero bueno, el Binéfar de principio es el gran favorito. ¿Cómo está la plantilla de bajas para este partido frente al Robles? ¿Hay alguna baja? Sí, tenemos por lesión baja segura será Sergio. No creo que llegue tampoco Sergio Vallés, tampoco llegará. Con la duda ahí de Jaume Aresten, que tiene molestias también. Espero que este sigue, si llegue. Yo creo que Palau también estará, que también tenía alguna molestia. y luego alguna baja más, quizás por no poder asistir a los entrenamientos esta semana. Bueno, vamos a esperar a ver. Tenemos, ya te digo, un par de bajas confirmadas y los demás estamos ahí en el aire. Vamos a esperar a ver a los entrenamientos de mañana y pasado. Las bajas de larga duración de Alberto y de Fité, ¿cómo están? No, estoy un poquito fuera del Pues juego. están empezando a trabajar. Fité vino por primera vez ayer, hace 3 meses que lo operaron. La recuperación está sobre 7, 8 meses. Yo creo que para primeros de año, si todo va normal, pues puede empezar a ayudar al equipo, ¿no? Eso en cuanto a Fite. En cuanto a Alberto, pues vamos a esperar a ver, porque, bueno, nosotros confiamos en que en un mes y medio quizás pueda estar ayudándonos, pero bueno, vamos a esperar a ver. Esta semana tiene varias consultas y a ver qué le dicen los médicos, a ver cómo le ven. Vamos a esperar. Pues bueno, Félix, hablamos el lunes sobre este partido frente al Robles. Mucha suerte. Muy bien, muchas gracias, Oliver. Hasta Hasta luego. luego.